Bienvenidos, somos Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria, porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan Los Anormales. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los que están y las que están del otro lado del dial. Bienvenidos y bienvenidas a este programa que hemos llamado Los Anormales y que bueno, y que le ponemos pila todos los sábados de 14 a 16 horas. Y bueno, estamos acá los cuatro de nuevo, perdón, los cinco, perdón. Los seis. Estamos los seis acá. Ahora los voy a presentar a todos. Hoy tenemos un programa muy, pero muy cargado, lleno de información, lleno de cosas interesantes. Estuvimos en la preproducción debatiendo mucho, pero mucho, así que... Sí, hay debates que vamos a tener al aire, me imagino, sí. Porque no quedaron resueltos y porque no se van a resolver. Y en el próximo programa también se vienen muchos debates, así que espero que... Por ejemplo... Sobre la naturaleza humana vamos a debatir. Yo digo que la antropología no sirve para nada. Está bien. A mí me gusta decir primero yo, así, el que pega primero pega dos veces. Bueno, Pablo dice que la antropología no sirve para nada, hablando de la antropología evolucionista, por ejemplo. Yo pienso lo mismo que vos en caso de la antropología evolucionista. Igual, quien ríe último ríe mejor. Así sí. Que... El estructuralismo no sirve para nada tampoco. Bueno, ¿nos presentamos? Sí, señor. Ale Leguizamón, quien está conduciendo hoy este programa. Los recordamos a toda la gente que nos turnamos para conducir, porque somos... personas que creemos que así es la democracia y así la llevamos adelante, entonces, ¿no? Ponele, sí. Ponemos que, claro, vamos a poner que pero así. Hay alguien que no está ejerciendo su derecho. Hay alguien que no ejerce su derecho y que es este sufragio... No es alguien me dijo una vez que los derechos no se imponen. Claro. Pero bueno, no sé, hay que ver, ¿viste? No, sí, seguro. Bueno, hay que presentaros. Hay que presentaros, sí. Bueno, a mi izquierda tengo a... Sola. A mi compañera, a mi izquierda, Sola. Preséntate, por favor. Buenas tardes, gente. Un gusto estar aquí, como todos los sábados. Y nada, con ganas de charlar un poquito y nada. Bien, perfecto. Esperemos que algo. Porque nada, entonces... Sí, vamos a charlar, vamos a debatir, vamos también a tirar un montón allá. De... A mi derecha, que siempre va a estar a mi derecha, disculpame, amigo, pero es así. Tenemos al lado del anarquismo siempre uno está a la derecha. Tenemos a compañero y amigo, presentate, obviamente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Hernán Nievas. Y bueno, mientras hablaban tenía varias cosas para decir. Primero que los refranes como método de análisis de la realidad a mí no me gustan porque los refranes son como una cosa que ya viene hecha. Y esto es así porque es así. Aparte del dicho al hecho hay un gran trecho. Sí. O un gran estrecho, diría alguien conocido. Un trecho que puede ser estrecho. O no, puede ser escarpado también. Eso por un lado. Y después, el debate sobre la naturaleza humana. Qué tema tan pequeñito que nos elegimos para el próximo programa, seguramente. Es algo que me interesa mucho. Que quizás tenga que ver más con la filosofía que con la antropología, ¿no? Diría yo. Y bueno, y quería decir que estos seis ya somos siete porque nuestro corresponsal en Alemania, Tomás, nos está escuchando, así que en un ratito él va a estar saliendo al aire justamente hablando de esto que decía Ale, que me ponía a su derecha, cosa que no comparto, pero del anarquismo, ¿no? Así que Tomás nos va a estar charlando un poco sobre eso. Estamos hablando siempre en términos geográficos. Estás a mi derecha ahora. No, vos lo dijiste en otro, en otra perspectiva. ¿Es jacobino o es girondino? Bueno, pero vos te llevaste la peor parte. A mi extrema derecha. A la extrema derecha. Se encuentra el señor. Casi Cavallo. El señor. Casi Rajoy. Claro. Nah, ni siquiera. Preséntate así la gente. Bueno, mi nombre es Pablo Nieva y yo quiero agradecer primero que nada y primero que todo al compañero Daniel Zambrana, que nos está haciendo el aguante como todos los sábados. Uh-huh. Acá desde la, ¿cómo se dice? Desde la operación técnica y puesta en el aire. Desde todo eso. Exacto. Que han hecho el sábado pasado un trabajo extraordinario. Sí, sí, a propósito de la jornada de muestra de talleres de la Biblioteca Paulo Freire, en donde estuvimos saliendo al aire desde la calle misma. Y bueno, los compañeros Daniel Zambrana, Yami y Gise estuvieron ahí poniéndole el hombro y poniéndole todo lo que es conocimiento técnico, ¿no? Lo que a uno le falta. Uh-huh. Aparte que nos faltan un montón de otras cosas más. Así que bueno, agradecerle a Dani, que está ahí desde el otro lado. Sí, que estuvieron haciendo malabares de temprano para, tal cual, para, tal cual, para conectarnos a internet y que podamos salir en vivo. Y también quiero mandar un saludo a Ramo, que yo no sé si ya se mejoró Ramo. Sí, tampoco ya está, mejor, sí, tampoco sí, mejor. Bueno, espero que esté escuchando, mándeme oyente fiel. Sí, sí. De los anormales. Y recordarles que pueden mandar mensajes al 1566 90 50 02. Uh-huh. Todo lo que tengo para decir. Bueno, y en la operación técnica y puesta en el aire, como recién lo nombraba Pablito, ahí empezaron los mensajes, la lluvia, el aluvión de mensajes. Llueven los mensajes. No sé si patata. No. Lo tenemos a, bueno, nuestro compañero Daniel Zambrana, que como decía Pablo recién, nos tiende una mano enorme sábado a sábado o sábado tras sábado. Y bueno, y la verdad que nos ayuda un montón con preproducción y con todo. Y no tiene mucha paciencia, que es lo más importante, ¿no? Creo yo. A ver. Llegó un mensaje de... ¿Cuál es el mensaje? De Ale, de Proyecto Sur. Sí. ¿De qué está? Sí. Hola amigos de Los Anormales. Hoy no podré seguir el programa porque hay un acto en Castelar a las 4. Por justicia para las víctimas de la masacre, en protesta por la actual política ferroviaria y por la recuperación del sistema con control social. Suerte en lo suyo. Bien. Bueno, muchas gracias. Entonces después seguramente va a haber alguna crónica, imagino. Uh-huh. Desde claro. Allá. Pero bueno, ahí lo estaremos comprometiendo al compañero Ale. Sí. Igual siempre es así, ¿verdad, Daniel Zambrana? Siempre el compañero manda la crónica de las movilizaciones a las uh-huh. que participa. Así que bueno, mucha suerte por allá. Uh-huh. Bien, buenísimo. Bueno, hoy teníamos un tenemos casi teníamos, temático no, el programa de hoy, ¿no? Sí. Aparte que hay muchos temas. Uh-huh. En cuanto a lo musical. Sí, en cuanto a lo musical, sí, es temático. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre el canto popular y no el canto de protesta, como bien hacía la diferenciación hace tiempo Víctor Jara, ¿sí? Y hablando de Víctor Jara, trajimos una canción de él, trajimos una canción de Atahualpa, de Zita Rosa, Violeta Parra, todos cantores populares que consideramos que fueron fundamentales para las ideas de un montón de gente que intenta cambiar el mundo, ¿no? Así que, y recuperar también como el folclore de los lugares. Y recuperar el folclore ese, exactamente. Porque hay mucho que, bueno, más folclore y a veces como que... Y utilizan el folclore para como un trampolín para después tocar pop y aparecer en los programas, claro, de... ¿Cómo eso se llama eso que cantan? Reality y eso. Claro, en los reality y todo eso. Hay muchos ejemplos, ¿no? Bueno, pero quizás una manera de... Sí, sí, sí. Hay muchos ejemplos que arrancaron como Los Chalchaleros y terminaron como Ricky Martin, más o menos. Así que... ¿En serio? ¿Tanto? Sí, sí, sí. Mucho. ¿Con el destape y todo? Claro, sí, sí. Bueno, en lo que respecta a lo temático, tenemos un día anormal de folclore, ¿no? Presentando a estos intérpretes. Y tenemos muchos, pero muchos temas para charlar, entre los cuales está el nuestro querido Noti Biblio, en donde vamos a estar charlando sobre lo que pasó el sábado pasado, que es muy sobre importante. Sobre lo que pasa toda la semana. Claro, sobre lo que pasa toda la semana también, obviamente. Además de eso... Sí, yo quiero pedir disculpas desde anticipadamente a quienes están escuchando, porque estoy como bastante engripado y por ahí se me escapa alguna tos o alguna cosa así. Bueno, pido disculpas. Está bien, no importa, no pasa nada. Sí, siempre tomamos mate y se escucha el... Sí, bueno, por ahí la tos o el catarro, esas cosas son menos agradables en todo caso. Es lo mismo, ¿eh? Es apagar lo mismo, el micrófono. Nada. Bueno, tenemos un programa bastante cargado, como les decía hoy. Condenaron entre semana... ¿A quién? Al expresidente Saúl Menem, a algunos de sus ministros. Va a caer un rayo enseguida. Claro. Por las dos cosas. Ya que había dicho Méndez, en realidad. Saúl Carlos podía decir. Sí. No podía decir el apellido. Carlos Saúl primero. Mal ahí. Bueno, lo condenaron a 7 años. No sabemos si la prisión se va a hacer efectiva. Si no, vamos a ahondar un poco. Ajá. En ese tema. También condenaron a su ministra... María Julia. María Julia, que se fue con toda la guita y no limpió el arroyo que ahí está. El riachuelo, mil días dijo. El riachuelo, en mil días lo limpio, dijo. Bueno, eso fue una de las tantas. Pero el tiempo es relativo, ¿no? Parece que se tomó muy a pecho el tiempo relativo. El tiempo relativo. Bueno, el discurso de la presidenta también. Sí, que hay mucho lío, digamos, en la guerra mediática, oposición, uh-huh. Oficialismo sobre el discurso de la presidenta. Y hemos encontrado así las frases más sobresalientes, así, podríamos decir. Más sobresalientes para por lo menos pensarlas y leerlas y reírnos. El discurso apuntó mucho a la ley, ¿eh? Más que nada a los jueces. Claro, claro, no directamente. Está recaliente. Sí. Y también vamos a estar hablando un poco de Brasil. Sí, que yo quiero ir al Mundial. Acá tenemos postura contrapuesta en relación... vamos a preguntarle después a Daniel Zambrana qué piensa él. Pero bueno, pro-protesta, anti-protesta, dos contra dos, me parece. Y bueno, va a tener que desempatar a Daniel Zambrana. Sí. Es así. Es verdad. Sí, sí, sí. Y después algo más, pero no sé si va a entrar, porque como habrán escuchado, tenemos mucho... no sé, el compañero Daniel Zambrana, que es una persona muy informada, uh-huh. Ha estado Dolina con Fantino, que bueno, no tuvo un buen entrevistador, pero se las arregló para decir un montón de cosas importantes, pero dijo cosas copadas, sí. Y vamos a estar por ahí comentando algo de eso también. Además, el cuentito de Angie, que hoy nos trae un poema de Luis García Montero. Bien. Después vamos nos a ir contar a googlear quién es Luis, uh-huh. García Montero. Vale. Perfecto. Además de todo eso, como decía recién Hernán... Si esto fuera poco. Sí, como si esto fuera poco, tenemos nuestro columnista de Baviera, Alemania, quien nos va a estar contando o desasnando sobre el anarquismo. Y mirá que ese es un tema del que vos sabés mucho, ¿vale? No sé si sí mucho, ¿eh? O sea que todo esto era una mentira hasta ahora. Todo era una vil mentira, sí. Ok. No, todo creo que sabemos todo. Nadie ignora nada, nadie ignora todo. Dale, está bien, estuvo muy bien. Me no quise escapar, no te puedo decir nada. Me quise escapar. Lo dijiste muy bien. Bueno, tenemos todo esto y mucho más, que me da miedo decir eso porque parezco un magazine de televisión o algo así. Así no, que... no, si fuera de televisión te diría decir, además, para combatir los piojos, mata piojo, el primer... Claro, que hacer la propaganda. Exactamente. Además, o sea, cuando yo digo que tengo gripe, voy y sacás un... Ah, tenés gripe, ¿verdad? Tenés gripe. Entonces tomate, no gripe. Hablando de gripe. Bueno, está pero no somos muy... eso, así que por favor. No. sé si es muy chistoso, ¿no? Pero la televisión está como muy, muy cargada. Antes había por ahí. Yo no sé cuál es la necesidad de que todos los conductores lo digan todas las veces al aire. Que graben algo y listo. Eso, a mí lo que yo estaba pensando, ¿no? ¿Cuántas publicidades uno consume de manera involuntaria? El otro día pensaba, vos... Nada, mirá un rato la tele o entras en internet y ¿cuántas serán las publicidades que consumí sin quererlo, sin elegirlo? Mira, te pongo un ejemplo. Tenés que bajar el Adblock en el Google. En el Google Chrome, Adblock es una aplicación. ¿Para la tele? Y te corta todas las propagandas. Y no, para la tele no. Ah. Mirá, te pongo un ejemplo muy claro, pero muy claro. Muy claro. Fíjate que yo tenía a mi sobrinita, muy chiquita, que le regalé un disco de Piojos y Piojitos. Ajá. Piojos y Piojitos son... No pusí. No, son todas canciones hechas por chicos de Jardín Infante. Como Rufi. Claro, no, algo así no. Pero no sé si me corrige Dani, todos chicos de Jardín Infante, ¿no? Cantan en... Bueno, y la canción, una de las preferidas, o una del hit, digamos, del disco, era ¿Qué tendrá la sopa del bebé? Ah, ¿no? Que dice, ¿qué tendrá la sopa? Bueno, mi sobrina me lo tiró por la cabeza y me dijo que era una porquería, ¿no? Bueno, 4 meses después salió... ¿Qué tendrá Sancor Bebé 3? No, sí, y estás haciendo una tiene efedrina. Bueno, es una radio sanitaria. Perdón. Tiene cocaína. Perdón. Bueno, entonces mi sobrina, recontra remil contenta, se puso a cantar esa canción. Y yo le dije, pero yo te la di hace 4 meses atrás. En un disco. Pero no me la diste 50 veces por día en todos los programas que yo miro. Bueno, claro. Ejemplo claro. Está bien. ¿Vamos a arrancar con un tema? Sí. Dale. Listo. Dale. Arrancamos con un tema. Tenía algo para decir, pero me olvidé. Ah, ¿qué ibas a decir? No, bueno, me olvidé. Ahora cuando me acuerde. Bueno. En el medio del tema le voy a decir a Dani que baje ahí, que tengo algo para decir. dale. No. Bueno, el primer tema es de Atahualpa Yupanqui, ¿no? ¿Y qué se llama cómo?

paliquen, a que paliquen, a que paliquen que tiene este lío más, a que paliquen, a que paliquen. Bueno, tema que estábamos escuchando recién. Qué lindo tema. Sí, sí, excelente. Yo cuando escuché este tema dije, creo que Atahualpa es mi dios. Uno de mis dioses, ¿eh? Uno de mis dioses. Bueno, tengo muchos. Es una prueba que la filosofía latinoamericana existe. Sí, sí, sí, seguro. Bueno, seguimos con más Los Anormales y en algún momento se va a venir el debate este de... Tenemos que... Sí. De la existencia de un dios y todo, ¿eh? Tenemos que pensarlo bien. Sí, yo creo que hay una existencia a la fe. Sí. Que eso ya es algo. Con eso podemos arrancar. Bueno, y Dani también se comprometió a debatir sobre eso con nosotros. Así que capaz que el programa... ¿La fe o sobre...? No, sí, sobre esto. Sobre la gran incógnita. ¿Existe Dios? Bueno, Dani se comprometió a... Así capaz que el sábado que viene tenemos a Dani debatiendo. Podremos definir qué es un agnóstico, qué es un ateo, qué es un creyente. Uh-huh. Porque ahí también hay... cuestiones. También no es lo estamos... mismo que yo no crea que Dios existe a decir vos sos un salame porque... No, pero bueno, ¿también? En última instancia yo creo algo, ¿no? Sí, no, también estamos hablando hoy en la preproducción de contarle a la gente cómo llegó el catolicismo a estas tierras. Y yo creo que es fundamental. O cómo llegó la religión a estas tierras. ¿Cómo? La religión católica. La religión católica. Porque en todo caso había otras formas de espiritualidad. Sí. Yo tengo una página amiga de internet que se llama La Gente Anda Diciendo Por Ahí, que recopila... Ahora dicen. No, recopila frases escuchadas en medio de transporte público. Ah. ¿En serio? No. Sí, sí, lo conozco. Es muy bueno. Y una dice, que yo me quedo guardada, porque si un nenito le pregunta a la mamá, ¿por qué los grandes creen en Dios y no creen en Papá Noel si es más o menos lo mismo? Muy buena, muy buena. Dice un nene de 6 años preguntando a la mamá, bueno, transporte sí. Tal, a la hora tanto. Me hiciste acordar de algo. El otro día... lo que estamos, la gente está escuchando por ahí conoce dónde queda el arco, ¿no? El arco acá cerquita. Sobre Lamas. Sobre Lamas. Sí. Que donde está, hay una casa de, digamos, de mueblería así conocida. Y enfrente, que está la parada de colectivos, hay una iglesia. Una iglesia. No, hay una casita así con la Virgen de Santa Teresa del Niño Jesús o algo así. Y bueno, y con Sofi nos pusimos a hablar porque... La orientación, por ahora, que es chiquita de Sofía, es Evangelia, ¿no? Porque su mamá es Evangelia. Entonces, claro, no creen en... ¿Evangelia o evangelista? Bueno, la verdad ¿Evangelica? Que... No sé. Yo digo evangélica. O evangélica. Bueno, la cuestión es que, claro, me preguntaba Sofía, ¿por qué? ¿Qué hace eso ahí? ¿Por qué la gente le pone plata y todo eso? Y tuvimos una charla muy interesante. Entonces ella entendió cómo a veces yo veo a las personas que creen, en general. ¿Se entiende? Porque ella no podía entender cómo... Pero sí una estatuita acá, porque la gente le trae plata. Y bueno, yo digo, bueno, es parecido a la gente que va y reza, pero bueno, cuando sea más grande seguiremos con el debate. La iglesia evangelista es la luteriana. Y todo lo que tiene que ver con el protestantismo es de alguna manera luterano. Sí. Pero en realidad también hay una iglesia luterana. No, sí, obvio. O sea, seguro. Hay como muchas ramificaciones. Bueno. Recomiendo Seigei, si alguien quiere participar del debate, listo. El pasado que viene, que se vea Seigei primero, si quiere, si tiene ganas, no, en YouTube. Eso es muy feo eso que hace. ¿Por qué? Es como que si querés hablar conmigo, leete este libro. No, ¿por qué? Ah, ok. Yo estoy recomendando algo, no estoy diciendo... Y si no dijiste que se lea y... No, si quiere ver Seigei, pues, digamos, lo recomiendo. Pero puede no leerlo y participar igual. Ay, pero claro. Obvio, sí, seguro. Vos estás interpretando lo que yo no dije. Dijiste, si interpretar lo que yo participar digo. Participar del debate. No se peleen. Bueno. Siempre nos peleamos así. No, pero eso es como interpretar lo que no dije en realidad. Bueno. Esas son las interpretaciones. Vamos a interpretar algo. Claro. Vamos a interpretar algo que diga Hernán, porque se viene el Notibiblio. Claro. Y lo que vamos a escuchar a continuación son todas las noticias que tienen que ver con nuestra Biblioteca Popular. Bueno, en la Biblioteca Popular Paulo Freire, cita en Managua y Cumaná, barrio San Atilio, funcionan todas las semanas, todos los días, distintos talleres culturales y educativos, por ejemplo, los talleres de apoyo escolar para chicos y chicas en edad de escuela secundaria, los lunes y los jueves, a partir de la 1:00 p.m, con el profe Daniel Guidi, Pablo Silva, y ahora la compañera Ángela, que se suma a dar una mano en ese espacio. Los lunes, martes seño, y miércoles... Le dicen seño, sí. Le dicen seño y le preguntan todo el tiempo acerca de por qué habla así y esas palabras raras. ¿Cómo se dice? Y yo, mi teoría es que algún día se va a enojar y va a mandar al... ¿Saben qué? ¿Saben qué? Así. A los chicos no, a los chicos no. ¿Cómo se dice zapatilla? Sí. ¿Cómo se dice zapatilla en España, ¿qué señor? ¿Qué significa coño, señor? Y cosas así. Para nosotros no es tan... No, claro, no pasa claro. Nada. Se sonrojó, pero no. Para nosotros claro. No. Ah, no pasa nada. Bueno, y cosas así. Pero bueno, muy buena onda ahí con los chicos y las chicas, fundamentalmente. Sí. Está pegando la compañera Ángela. Después lunes, martes y miércoles por la mañana, también el espacio de apoyo escolar con Pablo Silva. Y bueno, yo estoy martes y miércoles ahí dando una mano. O sea, Hernán Nieva, yo. Después miércoles tenemos a las 13... martes, 14:30, taller de video y reflexión. Que hacen unos trabajos fantásticos. Que la verdad que se lucieron bastante el evento del sábado pasado con lo que tiene que ver con la animación. Y con la... No sé, no me acuerdo fotonovela. Cómo se llama. Fotonovela. La fotonovela, pero uh-huh. Aparte había una... Sí, lo otro. Sí, era animación. Era animación, sí. Digamos... ¿Cómo se dice? Poniendo una imagen tras otra, claro. Y crean la movimiento. Ilusión de movimiento. Stop motion. Que con los chicos, la verdad que bueno, que está bárbaro. Pero es terrible, muy yo creativo. Nunca imaginé. Sí, yo tampoco. Nunca imaginé que podían llegar a crear algo así, ¿eh? Aparte, con una tijerita y tres granos de arveja, ellos... Sí. Es mucho arte. Trabajo. Mucho trabajo. Pero es porque, mucho laburo. O mucho sea, laburo. Para conseguir algo de, no sé, 10 segundos tienes que hacer muchísimas fotos. Uh-huh. Muchísimas así fotos. Que la verdad que en el evento se han lucido los chicos, las chicas y las profes, ¿no? Daniela y Fernanda. Que aparte hace todo un trabajo de acompañamiento, digamos, lo afectivo, lo psicológico. La verdad que muy buen trabajo el de las compañeras y el de los pibes y las pibas que van al taller. Se han acoplado muy bien. Los chicos laburan mucho, mucho. La verdad. Y bárbaro. Tiene un sentido de pertenencia para con el espacio. Está muy sí, bueno. Sí, la verdad que sí. Los miércoles tenemos a partir de las 13:30 el espacio de perspectiva de género con la profe Julia, y también las chicas están trabajando cosas muy interesantes, ¿no? Están debatiendo acerca del aborto, los derechos de la mujer sobre su cuerpo, y la verdad que se está haciendo ahí un laburo muy interesante. Una temática que están trabajando, por ejemplo, es la violencia en el noviazgo, ¿no? Cosa que me parece, por lo menos a mí, desde mi perspectiva de adulto, si quiere, que está en contacto con chicos, chicas y adolescentes que van a la biblioteca, me parece un tema fundamental para empezar a poder reflexionar acerca de cómo nos vinculamos con los demás, ¿no? Los chicos con las chicas. Así que Julia está haciendo un buen trabajo con las chicas, con las niñas. Uh-huh. Y bueno, tenemos al profe educador más joven de la biblioteca, que es Pablo Vivas, que tiene su taller deportivo cultural, y tiene también, como hay 12 pibes más o menos que van. Algunos van específicamente para su taller, sí. No van a los otros, pero sí van para el suyo porque, bueno, a través del fútbol van... Le dije a Pablito ayer que tiene que hablar de Sócrates. ¿Sabés que casualmente yo le había dicho la semana pasada que podía hablar de Rivaldo? Y ahora con la temática de Brasil y con las declaraciones que hizo Rivaldo, podría ser un buen pie para empezar a trabajar. Porque aparte, a través del fútbol y de ciertas biografías, uno puede conocer... Sócrates, algunas... jugador de Brasil. Sócrates, jugador de Brasil. Perdón, había que aclararlo. Claro, porque me quedó mirando a Angie como diciendo que perdón. Tiene que ver Sócrates con el fútbol. Claro. Jugador de Brasil. Jugador de Brasil. Y aparte, eje fundamental de la democracia corintiana, que fue una manera que tuvieron allá por el 70. No había técnico, por ejemplo. Claro, que ellos fueron 2 años que se manejaron de manera democrática y obtuvieron varios campeonatos y todo. La verdad que es muy interesante trabajar el fútbol desde ahí. Porque, bueno, un debate que hubo en la biblioteca así medio... En las sombras, la semana pasada, era cuáles son las posibilidades revolucionarias del fútbol, planteaba nuestra profe Julia, ¿no? De género. Y bueno, nosotros decimos que en realidad sí es una cuestión, que es un negocio mundial. En realidad, prácticamente todo, el arte, o sea, todo se puede tomar como un negocio, pero el fútbol, tratando de verlos desde esta perspectiva, contando estas historias, estas cuestiones, sí puede tener... Nada, puede ser un móvil de educación. Sócrates decía que el futbolista es un artista y que los artistas son los únicos trabajadores que tienen más poder que sus jefes. Bueno, sí. Es una postura interesante, sí, sí. Es una postura. El fútbol es un arte. Sí, el fútbol es un arte y el fútbol es una cultura, ¿no? Sí. El arte es parte de la cultura. Y aparte es una pasión y por ahí no sé si se puede analizar con muchos términos. Más bien cientificistas las pasiones, es raro. No, no se puede analizar la pasión. El fútbol para mí es un gran, o sea, como uno de los grandes negocios. Obvio. Por eso creo que no me gusta. Bueno, pero el cine también es un gran negocio. El arte también. Sí, la pero música. Ahí como está como el cine más alternativo, la música más alternativa, y fútbol sí, si juegas a la cancha del barrio y ves cómo juegan la gente del barrio. Hay muchos cantautores, que nosotros escuchamos hoy por hoy que sí son un negocio. Recomiendo Fútbol y a Sol y a Sombra, Eduardo Galeano. Sí. Quizá a partir de ahí uno puede empezar a tener más amor. Y no, pero otra perspectiva, por ejemplo, la historia de Obdulio Varela, que es el gol que le hace Uruguay a Brasil en el famoso maracanazo, donde cuenta qué le pasa después al tipo, después que hace el gol, y por ahí te muestra otra perspectiva. Pero sí, ni hablar que el fútbol es un gran negocio mundial, que aparte es una buena, de alguna manera, bitácora de lo que es el capitalismo. ¿Qué sería el fútbol europeo sin todos los sudamericanos, claro, africanos y gente de otros países que van que van a jugar? La propia colonia inglesa. La selección de Inglaterra tiene... La de Francia. Francia. Todo dijo una vez, corro como un negro para vivir como un blanco. Bueno, es interesante. Sí. Bueno, parecía... Hay cosas como... Vuelvo, ¿por qué nos fuimos tanto? Porque Rivaldo es un tipo que se le cayeron los dientes de pasar hambre cuando era chico. Entonces, desde esa perspectiva, creo que su opinión, digamos, para mí tiene un valor distinto a que si lo dijera otra persona, no sé, un tipo de cuna de oro, ¿se entiende? Claro. Sí, sí, bueno, sí. Y seguimos, los jueves tenemos a las 10 de la mañana con el cangrejo Lucas Guzmán, el taller de guitarra, que también han estado tocando en vivo y han salido por la radio el sábado pasado, y los viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde el taller de arte mural, que han hecho también un hermoso mural de... Más bien rasta, ¿no? Con los colores rojo, verde y amarillo, la imagen de Bob Marley, un león y la leyenda Emancípate de la esclavitud mental. Esos son todos los talleres educativos y culturales que hay en la biblioteca, y de lunes a jueves tenemos el Fines 2, que es donde el espacio donde mucha gente está terminando sus estudios secundarios. Bien, perfecto. Bastante, bastante completo. Yo quisiera hablar también un poco, ya que estamos hablando de la biblioteca, sobre el evento que se sucedió la semana pasada, que la verdad que fue muy lindo porque estuvimos ahí con la radio y las personas, los artistas que sí, se coparon. Chica, perdón, la chica de Sabe Varela, una genia. Terrible. Eso sí, está, sí, sí, se puede cortar, ¿no? Del vivo y todo eso, muy bien. Aparte, a mí me gusta la gente que interpreta, pero que no es exagerada al interpretar. Y para mí ya era... El punto justo entre la interpretación, sí, y bueno, y aparte que cantaba re bien. Sí, la verdad que agradecer también a Desagüe Varela. Sí, a Les Infernales. A Les Infernales, que... No, a Les Infernales no tan que no, Les Infernales por un pedacito de tarta de ricota se recopaba. Al muchachito que cantó, que perdón que le di muchachito, no recuerdo el nombre, un niño. Michael, ¿no se llamaba? No, Michael, el que tocaba la guitarra. Que era el taller. El otro, un chico, sí, que se acercó y que se animó a cantar. Ese chico vino cuando estábamos preparando la radio con los compañeros de la radio. Estamos armando todo. No es un chico que habitualmente viene al taller. Entró y habló con Lucas. Directamente. Entró toda la actitud. Con Lucas. Sí, toda la actitud. Se fueron a la casita, empezaron a preparar el tema y Lucas me dice, hay un chico que quiere cantar. Y se mandó. Y la verdad que muy, muy bueno, muy bueno. Estaría muy bueno que haya más personas. Taller de canto también, pero estaría muy bueno que haya más chicos que se animen. Claro, por eso creo que me parece interesante digamos el rol que cumplen los espacios como este, como la biblioteca, como la radio, porque quizás si hay otro pibe, otra piba que se quiera animar y no tiene el espacio, no lo va a hacer nunca. Ahora, si el espacio está para el barrio y hay alguien que tiene muchas ganas, lo puede hacer, y me parece que eso es muy valorable. Nos dice Tomás desde Alemania, dice, todo es negociable. Sin embargo, muchas de las cosas negociables nos suelen apasionar. Y no por lo negociable, justamente. ¿Se entendió lo que dice el compañero? Es que hay pocas cosas no negociables. Y sí, dentro del sistema... Vivimos en un sistema capitalista. ¿Qué cosa hay fuera del sistema, lamentablemente? Todo es negociable. Por eso te digo. O sea, dentro de un sistema capitalista todo es negociable. Hasta las relaciones interpersonales son negociables. Obviamente, todo. Son negociables. Así que imagínate, desde eso para arriba. Nueve Reinas era así, ¿te acuerdas? Sí. Nueve Reinas era así en la película. Explicaba todo eso. Que todo es negociable. Bueno,

los responsables que se termine con la tortura en una sociedad somos los ciudadanos, todos. Cuando nos enteramos de que ha habido tortura tenemos que denunciarlo, denunciarlo públicamente, al periodismo, a los órganos de publicidad, a todos lados, en nuestro hogar, en nuestro barrio. La ceguera judicial promueve la tortura. A 30 años de democracia, tortura nunca más. Campaña contra la tortura. Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-43-25-1813. Alcohólicos Anónimos. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. Volvió la alegría. Volvió una nueva costumbre. Hay un escritor uruguayo... Que... ¿Querés un mate o no, sigue hablando? Bueno, que me sigue hablando. Nuevamente en el Dial de la Tincunaco. Es una cualquier cosa esto. Todos los sábados de 16 a 18 horas. Estoy contento de haber generado un buen grupo de trabajo que te tiran onda con los pies que uno da. Gracias, ¿eh? Bueno. Escuchá una nueva costumbre. FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Los anormales. Un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Bueno, volvimos de la tanda, volvimos de escuchar el tema Patrón. Que Ale está por llorar. Sí, que particularmente me gusta mucho el final del tema, ¿no? Este vendaval que se vuelve daga en la garganta del patrón. Ese vendaval, ese final me gusta mucho. Así que... Un poco violento, ¿no? Pero sí, un poquito. Pero ese pero es bueno, otro tema fantástico para si, el debate. Si ellos nos violentan, nosotros nos violentaremos. ¿No? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que somos como ellos? Violenta parra. No, tenemos tenemos convicciones. Ajá. Volvimos con Los Anormales por la tanda, como les decía. Me gustó mucho el tema, espero que les haya gustado todo. ¿Por qué te reí, Pablo? No, nada, perdón. Bueno. Suele pasarme. Ajá, bueno, está bien. 1566-90-50-02. Sí. 1566-90-50-02 para que se comuniquen con nosotros. Nos pueden escuchar también a través de la web. Claro. fmtincunaco.blogspot.com.ar o por el Facebook de Los Anormales, que es Los Anormales Tincunaco / Facebook. Uh-huh. O Facebook. O si lo pones así mal, también aparece. Sí, sí, no, quiso decir tal cosa. Poné Los Anormales y te aparece. No habrá querido decir tal cosa. Ponen Los Anormales y aparece, todo bien. Bueno, dicho a las vías de comunicación, nosotros capaz que podemos pasar al siguiente tema del día de hoy, que, ¿cuál es? Bueno, la condena de Carlos Saúl I y María Julia, sí, que no es Oliván, digamos. Claro. Temas sí los hay, ¿eh? Bueno, ¿quién nos va a comentar? No, tenemos un audio para escuchar, podemos escucharlo, que sí. Se llama 7 años de cárcel para Carlos. Uh-huh. Y bueno, nos explica una señora que tiene un acento medio raro, después empieza medio europeo y después va para Centroamérica y después neutro. Así que, bien. Bueno, para encontrarle algo curioso y chistoso a una noticia que, bueno, perdón. La tenemos que pasar porque habla de Carlos. Bueno, dale. Escuchamos el audio y después venimos. Después debatimos. El expresidente argentino Carlos Menem se convirtió este jueves en el primer mandatario democrático en ser condenado a 7 años de prisión por ser encontrado culpable del tráfico de armas a Croacia y Ecuador durante su gobierno de 1989 a 1999. Menem, actualmente senador, podrá cumplir la reclusión en su domicilio a causa de sus 82 años. Junto al expresidente fue condenado a 5 años el exministro de Defensa Óscar Camilión, ambos encontrados culpables por el Tribunal Oral número 3 como coautores de contrabando agravado por el que se pedirá su salida como legislador. Menem no acudió a escuchar la sentencia alegando problemas de presión y diabetes, aunque la pena es de cumplimiento efectivo, lo que significa que no puede mediar el arresto domiciliario. La ley argentina deja a consideración del juez conceder este beneficio a los mayores de 70 años y los enfermos graves. El contrabando de armas a Ecuador y Croacia fue uno de los tantos escándalos que caracterizaron el gobierno de Menem. Por esa causa, ya había purgado 2 meses de prisión en 2001. Los anormales, un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Bueno, escuchamos el audio de Telesur, ¿no? Que nos contaba un poco, nos hacía una crónica un poco de lo que estuvo pasando. Bueno, Menem fue condenado junto a otros exfuncionarios de su gobierno, de su presidencia. A él le dieron 7 años. Y a Óscar Camilión. A Óscar Camilión le dieron 5. Y a María Julia también le dieron 5. Sí. Corríjame si me equivoco, creo que no. Yo creo que sí. Está bien. Bueno, lo que... ¿Lo googleamos? Sí, no, creo que es así porque recién acaba de decir. Ok. Entonces, por eso no haría falta el chequeo de la información. Por eso están tan seguros, ¿no? bueno, y nosotros lo que teníamos para comentarles más que nada o para resaltar de esta noticia es que, primero, a él lo condenaron, tiene 83 años, lo condenaron a una prisión de 7 años y estaba en manos de juez, o eso era totalmente subjetivo, estaba como a decisión del juez, darle arresto domiciliario o no, por el tema de su avanzada edad, ¿no? Sí. Lo que pasó es que él no fue a escuchar la sentencia tampoco. ¿Ah, no? No estaba ahí cuando le dieron la sentencia. Porque... ¿Se acuerdan en aquella sentencia que nombraba ya hace más de 10 años que tenía un problema en el brazo y no sé qué? Sí, bueno, ahora tenía problemas respiratorios. Así que tenía... El problema en la cara tenía. Y diabetes. Tiene cara muy dura. Sí, tiene cara muy dura. Lo que a mí me extraña, y que en realidad no me extraña nada, ¿no? Lo que me da mucha bronca es que a este señor, si se le puede decir señor, ¿no? Lo condenaron a 7 años de prisión, ¿sí? Y estos 7 años de prisión se van a hacer efectivas en su domicilio, además de todo, por el tema de la avanzada edad, después de que la Cámara Alta de Senadores les quite los fueros, si es que le quita los fueros. Es así, ¿no? Que supongo que sí. Que supongo que sí le quitarán los fueros, ¿no? Sí. Después de la sentencia. Pero estos 7 años van a ser domiciliarios. Sí, yo creo que... Sí, ¿por qué? No puede ser en cárcel. No, no. Por la edad. ¿Y Videla? Claro. No, pero decía ahí que quedaba a criterio del juez. Bueno, el juez le dio domiciliario. No es prisión efectiva. Claro, exactamente. Sí es prisión efectiva. Bueno. Es un tema... Sí, no, es un tema bastante jodido. Yo acá voy a citar... Ah, chabón, sacaba. No, pero una vez leí un pedacito de un libro de Foucault que era muy difícil, que llamaba La genealogía del racismo. Yo lo leí todo. La genealogía del racismo. Sí. Es muy complicado, son clases. Pero no es y lo largo. Que decía es que, en realidad, detrás de la idea de soberanía, ¿no? De la elección, del voto popular, de la institución democrática, lo que se esconde es la dominación misma. Por eso existen los fueros. Porque verdaderamente es un poder aristocrático en muchos sentidos. Justamente ahora que está todo en boga el debate por el Poder Judicial. Pero claro, ellos tienen fuero, o sea, hagan lo que no importa, ¿entendés? Le van a andar preso después que se muera. ¿Cuánto tiene Menem? 83 años. Y ya se cansó, pero de no quiero decir palabras que no se puedan decir. Se cansó de pasarla bien. Y claro, ¿viste? Y ahora, y bueno, ahora el ya tipo está. Se construyó una casa. Pista de aviones en Anillaco. Igual, estuvo 2 meses nada más preso. Vendió. Yo considero que no es lo mismo que no se lo condene. Obvio que no. Sí se lo condene. Obvio que no es lo al mismo. Margen de que sí, sea pero eso no quita que la condena. Ahora, ¿esto no pasó hace cuánto ya? ¿Hace como 20 años atrás? Sí. ¿O no? Bueno, se le tendría que haber condenado en ese momento. Pero claro, pero teníamos pero, una Corte Suprema adicta al menemismo que duró mucho tiempo. Y es exactamente lo que estoy, lo que vos estás diciendo es una prueba o un indicio de lo que yo estoy diciendo ahora. Y sí, y claro, ellos dominan. Es todo muy lento. Sí, la justicia. Es todo muy lento y la verdad que me parece mentira que en la justicia sea así, ¿no? Gente que vendió todo, que privatizó todo, que arruinó el país, que lo destruyó, que traicionó y todo. Hoy por hoy se esté discutiendo si esta persona va 7 años a la cárcel nada más. 7 años, ¿no? Cuando a personas pobres o empobrecidas que cometen un delito, se lo juzga a 25, a 30, por algo mucho más leve, sí. ¿No? Entonces, me parece una total falta de respeto a todos los ciudadanos argentinos, ciudadanos y ciudadanas, al pueblo. Me parece que se le está faltando el respeto al pueblo, más que nada, ¿no? Y esta falta de respeto, en algún momento, tiene que ceder. Yo creo que nos viene faltando el respeto hace muchos, muchos años. Y creo que ya llega un tiempo que es muy alevoso. Es muy alevoso y da mucha bronca esta falta de respeto. ¿Puedo hacer la analogía que hicimos hoy cuando estábamos armando el programa? Sí. Que es un poco como Al Capone, que era el más mafioso del mundo y lo condenan por evasión de impuestos. Ponele, había matado un montón de gente, traficaba todo y lo condenaban por evasión de impuestos. ¿Te acordás que en el gobierno de Menem hay un caso así muy, muy loco que salió en todos los noticieros? Me acuerdo, el de que un se nene robó que un pan. Robó un peso. Robó un peso para comprar pan, acuerdo, supuestamente. Estaba en preso. Crónica todos los días, me acuerdo. 2 años de prisión. Y a este tipo que regaló YPF, que regaló todas las empresas de comunicaciones, regaló patrimonio nacional, se afanó mucha guita, traficó con gente, traficó con armas, vendió muerte a otros países. Y para tapar el tráfico hizo explotar un polvorín en el que, bueno. Claro. Bueno, en Río Cuarto. Por todo esto y mucho más todavía, se lo condenó a 7 años de prisión y además de todo eso, domiciliaria, y tardaron muchísimo. Y bueno. Y desgraciadamente no solo pasa en Argentina, en España hay un caso como muy similar. Un montón de políticos corruptos que directamente salen absueltos. O sea, claro, ni siquiera domiciliaria, digamos. Y por ejemplo, una madre el año pasado, no sé, robó un pan y 1 kilo de de fideos y está en la cárcel. Y era para darle de comer a sus hijos. Pasa exactamente lo mismo. O sea, las cárceles no son para los grandes. Para mí son los grandes delincuentes, estos políticos corruptos y tal. Y la cárcel no está llena de esa gente. Está llena de empobrecidos. Sí, yo una de las cosas que le criticaba al gobierno, y que a mí me decía, no, pero el gobierno no tiene nada que ver, qué sé yo, digo, no puede estar nunca en la Cámara de Senadores un tipo como Menem. Nunca, sí, jamás en la vida, en tu gobierno, puede haber un tipo de esa calaña, en tu gobierno. Tu gobierno hay un senador que arruinó un país. Igual no está dentro del gobierno, está, ¿entendés?, dentro de la Cámara de Senadores. Y bueno, pero es parte del gobierno. Poder legislativo, digamos. Es parte del poder legislativo. ¿Entendés lo que pero te igual, digo? Claro, pero para que eso pasara, así como decís vos, tienen que modificarse. O sea, tienen que cambiar todo el sistema. Imagínate si ahora con esto de los jueces, que es criticado, digamos, de sectores progresistas, de sectores conservadores, de todos lados, que verdaderamente yo no sé, la verdad que tendrá uno que estudiar mucho para saber exactamente cuál es la mejor manera de reformar el Poder Judicial, pero evidentemente necesita una reforma. Creo que es evidente porque, digamos, los mismos jueces que estaban con Menem son los que lo juzgan ahora, que seguramente se deben de ver favores y cosas así. El tema es que es muy difícil y de hecho las instituciones están creadas para sostener este tipo de desigualdades. Y bueno, ahí tenemos el resultado. Sí, mirá, nosotros estábamos buscando audio sobre la condena, ¿no? En la preproducción. Y yo me acuerdo, que Ángela me corrija, hace 3 años atrás al tipo lo habían condenado, supuestamente 2 años a... Sí, 2 años, ¿no? Lo había condenado. Y lo condenó un juez que te juro que no sabía leer. Un tipo que le dijo mal el nombre, que dijo mal el nombre de todos, que se trababa. ¿Viste cuando lee? Estaba muy borracho, nervioso, no sé. No, ¿viste, cuando lee, ¿viste cuando lee un pibe de quinto grado que está nervioso? Que, bueno, así. Yo voy a traer el audio en algún momento. Si tenía el diablo enfrente, andale una condena. Bueno. Yo no le leo la condena. Bueno. Me hizo acordar cuando el Adolfito puso petróleo con I en un programa, en una pizarra, quería hablar de la petrolera y puso petróleo. Pues sí, no, qué bestia, por favor. Bueno, son así. Entonces, me parece que sí hay algo para hacer. No es que está perdido y que está ahí, no, bueno, es impune, no vamos. Algo sí se puede hacer, me parece. Y yo hay algo que le critiqué mucho al gobierno y que le sigo criticando. Esta cuestión de que esta clase de gente todavía sigue ahí. Yo no sé si se puede hacer algo o no, desde mi ignorancia, se lo estoy preguntando acá en la mesa. Yo creo que no debería poder postularse de nadie que tenga un proceso judicial. Uh-huh. Claro, pero en realidad. Pero entonces ahí no iría ninguno de los que conocemos. Claro, porque en realidad el sistema es al revés. No se puede iniciar un proceso judicial a alguien que ocupa un cargo. Bueno, pero Menem ya tenía procesos judiciales antes de ocupar, digamos. Bueno, pero los mismos fueron y seguir ocupando bancas es lo que le ha permitido no ser juzgado. Bueno, pero en relación justamente a lo que dijo Cristina, es el tema del próximo bloque. Sí, es el tema del próximo bloque. Lo podemos enganchar muy bien, pero creo que podríamos pasar una cancioncita ahora y después meternos de lleno ahí. ¿Qué les parece? Sí. Dale, dale. Sí. Bueno. Viene la canción de Violeta Parra. Sí. Volver a los 17. Volver a los 17. Perfecto. ¿Qué lo eligió? Acá la compañera. Que yo creo que ya todo su nombre. Todo su nombre porque completo. Ella dijo que tiene una historia, sí, esa canción. Bueno, para mí es como una de las canciones, no sé, en las que conviví en mi infancia. Mis padres me ponían ese tipo de música. No sé, Violeta Parra, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui. Se lo agradezco eternamente. Y no sé, cada vez que escucho esa canción, eso es como que me transporta a otro tiempo. Momento de la bien, vida. A mí me ponían Pastor Luna, digamos. Linda. Así que. Vos la sacaste barata. A mí me ponía Camilo VI. Vos la sacaste barata. Sí, es verdad. Bueno, la saqué barata. ¿Es verdad o no es verdad, Pablo? Sí. Camilo VI, me la sé toda. Oh, pobrecitos. Bueno. No era tan malo. No era tan malo. Y ustedes, Palito Ortega, tomá. Y sí, pero a mí no me lo ponían. Bueno, vivir así es morir de amor, dice. Sí. Un romanticismo. Gran poeta. Sí, gran poeta. Bueno, mejor que... Que Arjona, A mí también me castigaban. Nah. A mí también me castigaron, Parecido. Bueno, vamos con una canción de Violeta Parra que se llama Volver a los 17. Y después volvemos con mucho más. Los Anormales. Volver a los 17, después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas. Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino. Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena. Se va enredando como en el muro la hiedra. Y va brotando como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra y sí. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago,

La Defensoría llamando. Audiencia pública de la Defensoría del Público, Región Buenos Aires. Hola, soy Cintia Ottaviano, defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. ¿Sabías que como ciudadano tenés un espacio para hacer reclamos, consultas y denuncias sobre la radio y la televisión? La Defensoría del Público tiene la obligación de convocar audiencias públicas en todo el país para que vos nos cuentes tus opiniones y propuestas sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Si sos de la provincia de Buenos Aires o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, te esperamos en la audiencia pública que se hará en Tandil el próximo viernes 28 de junio a las 9 de la mañana. ¿Dónde? En el Centro Cultural Universitario en Hipólito Yrigoyen 662. Acércate. Queremos escuchar todo lo que tenés para contarnos. Anotate en www.defensadelpublico.gov.ar o en las delegaciones del INADI, la Defensoría del Pueblo o el AFCA de la Provincia de Buenos Aires o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podés inscribirte del 12 al 25 de junio. Si tenés alguna consulta, podés llamarnos al 0800-999-3333. De lunes a viernes, de 10 a 17 horas. Defender tus derechos es nuestra obligación. Defensoría del Público. Si querés ser ingeniero, licenciado, profesor universitario o técnico superior, inscribite en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Del 24 de junio al 12 de julio, te esperamos en el campus universitario, en Juan María Gutiérrez 1150, Los Polvorines. Más información en el 4469-7795, www.ungs.edu.ar. Estudiar es tu derecho. Vení a la universidad pública. Fin del espacio publicitario. FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Los anormales. Un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Bueno, volvimos de la tanda y hemos retornado. Hemos retornado. Qué buena tanda. Hemos retornado. Digo, qué buena cortina. Sí. Qué buena cortina. Recordemos que pueden comunicarse. Mi cortina fue muy criticada. Al 1566905002, que pueden hacerlo hasta las 4 de la tarde y después seguir conectados con, enganchados con la FM Tincunaco. Sí. Una buena costumbre. Sí. Viene después. Una nueva. La nueva. ¿Podemos cambiar el nombre? Por favor, no, me está trayendo muchos problemas. Una nueva costumbre. Le pedimos perdón a los compañeros, pasa que. Pero que puede ser buena también. No necesariamente va a ser mala. Es buena una la buena costumbre. Es buena la costumbre también. Es buena la costumbre de escuchar el programa también. Te juro que lo estaba por decir, lo pensaba. Dije buena. Y no, sí. No era. Era una nueva costumbre. Tuviste un lapso de 5 segundos para elegir. ¿Viste cuando vos decís, o cuando vos sabés que estás diciendo algo que está mal, sí, y te estás equivocando, decís, yo sé que me estoy equivocando y lo estoy diciendo igual? Aceptaré el mismo. Me voy a equivocar. Bueno, y pueden quedarse conectados escuchando una nueva costumbre. Sí, ahí va. 1566-90. No puede editar esto, Dani. Que es parte de buena. Que no, salga. Estamos en vivo. Cuando está en vivo, claro, no se puede. Bueno, vamos con el tema que. Sí, Hernán tiene algo para leer que es, funciona como disparador y no es un arma. Ah, bueno, listo. Sí. ¿Ustedes saben quién es Víctor Barbosa, por ejemplo? Más conocido. ¿El de Piratas del Caribe? ¿Capitán Barbosa? El Capitán Barbosa. No, Rivaldo. Rivaldo, para los que Rivaldo. tenemos 30, 30 y pico, no vamos a acordar de él. Sí. Un gran jugador de Brasil, del Barcelona. Un tipo que tenía físico recontra grosso, ¿no? No tanto, un tipo más bien flaco, más bien estilizado. Un tipo que ponía mucha garra para jugar. Ah, sí. Que le hace un gol muy lindo, gol de chilena. Sabés que Barcelona. Me estoy confundiendo con Adriano, nada que ver. Ah, Adriano sí, un tipo más grandote. Pero ¿cómo te puedes confundir a Rivaldo con Adriano? Rivaldo era. Rivaldo jugó en el Barça. Chilena de Rivaldo, sí, de Barcelona. Rivaldo jugó en el Barcelona. Sí. Es la etapa anterior a Guardiola, ¿no? ¿Vendría a ser? Sí. Sí. 2004, 2005, 2006. Esa es la época cuando más fútbol veía. Claro, uh-huh. Está. El Barcelona fue Rivaldo, después apareció Riquelme y después apareció Ronaldinho. Para, ¿no? Y sí, no. Guardiola jugaba con Rivaldo, ¿o no? Sí, la última etapa. Es verdad, es verdad. Y sí. Bueno, ¿y qué dijo, qué salió publicado en diarioregistrado.com? Dice que Rivaldo, entre comillas, es una vergüenza gastar tanto dinero en el Mundial y dejar hospitales y escuelas precarias. Vamos a ver qué otra cosa que dice. Bueno, el ex astro brasileño aseguró que es una vergüenza gastar dinero para la próxima Copa del Mundo cuando el país no está en condiciones, ¿no? Dice, el mundialista brasileño Rivaldo se unió este miércoles a las voces de protesta en su país para afirmar que Brasil no tiene condiciones de organizar un mundial de fútbol y que, en cambio, debería centrarse en mejorar sanidad y educación. Es una vergüenza gastar tanto dinero para este mundial y dejar los hospitales y escuelas en condiciones precarias, dijo Rivaldo en su cuenta de Twitter. Rivaldo aún es un futbolista activo de 45 años y afirmó que en este momento Brasil no tiene condiciones y no necesita organizar un mundial, sino invertir en educación y salud. Necesitaba desahogarme, pues yo fui pobre y sentí en la piel la dificultad de estudiar en una escuela pública y no tener un buen servicio de salud, agregó el exjugador del Barcelona y del Deportivo La Coruña, entre otros. La declaración de Rivaldo se une al apoyo que expresaron hoy los jugadores de la selección brasileña a la oleada de protestas multitudinarias que se han extendido por el país. Las protestas comenzaron por el alza de la tarifa de los autobuses y han catalizado la insatisfacción con otros muchos temas, entre ellos el despilfarro de las obras de la Copa de Confederaciones, que se está jugando en este mismo momento allá en Brasil, que por ejemplo juega, el otro día le ganó España 10-0 a Tahití y el niño Torre tiene un penal afuera, o sea, imagínense. Qué malo que ese Torre. Y por eso hizo como 5 goles, claro, juegan contra Tahití. Un solo jugador profesional tenía Tahití, uno solo. Bueno, más allá de eso. Que estaba prestado, encima Simpsons. Se lo prestaron. Encima es de otra nacionalidad. Claro. Me recuerda era haitiano encima. Era a los Simpsons no. cuando Krusty apuesta en contra de los países. Porque decía que en las pruebas de atletismo siempre ganaban los países de la Unión Soviética. Y bueno, que después no se presentaban los países de la Unión Soviética. Y dice que la única que participaban era de países donde no había pileta. Claro, entonces, se ahogaban, sabían nadar. Qué tarado. Quiero decir al aire algo, así rápidamente, que vi un capítulo de Los Simpsons en el que se levanta Lenin del mausoleo. No sé si el compañero Daniel Zambrano lo vio alguna vez y dijo, dice, muerte al capitalismo. Nunca lo había visto, la verdad, fantástico. Bueno, entonces, la cuestión es que se está llevando a cabo la Copa de Confederaciones y que se está gastando mucho dinero para el Mundial 2014. Y bueno, y estas eran las declaraciones de Rivaldo, que como decíamos hoy, o como le decíamos hoy antes de venir al programa, desde mi perspectiva, no era... Está bien, es un tipo que ahora sí es rico, millonario, con el Barcelona y todo eso, pero es un tipo al que se le han caído los dientes de niño por no tener, por desnutrición, digamos. Entonces creo que de alguna manera, como él lo dice, que él sufrió en su piel lo que es la miseria, tiene alguna autoridad para decir esto. Yo quisiera agregar y que... ahora abrimos el debate a partir de ahora, claro. Ya. Sí, yo quisiera agregar que capaz que no tiene nada que ver con el debate, ¿no? Pero el presidente de la FIFA, Vladimir... Vladimir, ¿no? Vladimir Ilich Ulyanov. No, ese es Lenin. ¿Cómo se llama? Joseph Blatter. Ahí está. Yo pensé que era Vladimir Blatter. Vladimir, y no. Bueno, es más Blatter. Francés que es Joseph Blatter. Bueno, huyó cual rata por tirante de Brasil cuando se estaban sucediendo toda esta... En Brasil. Sí, estaba en Brasil. Y su excusa fue que se estaba jugando un campeonato muy importante en Europa y tenía que asistir. Pero supuestamente la agenda de este personaje, presidente de la FIFA, no sé, se extendía como hasta mediados de julio, más o menos. Se fue la... O sea que el tipo se tomó el palo, ¿no? Dijo, Avalanche, arreglate vos. No, no sé si está vivo Avalanche todavía, pero... Avalanche. bueno, quería agregar eso. Y también queríamos agregar que... ¿Quién es el vicepresidente de la FIFA? Grondona, ¿no? Sí. Es un nido de cuervos. Es un nido de... Bueno, Grondona es como... No sabe hablar inglés. Cuestión... Para, es un fenómeno, porque es el vicepresidente de la FIFA y Blatter es inglés, ¿verdad? Sí. Y él no sabe hablar inglés. ¿Cómo hará para laburar? No sé. Es que no hablan, no necesitan hablar. Hablan, no, claro, necesitan hablar. Un intérprete. Claro. Lo más interesante de todo esto es que yo considero que dentro de la coyuntura política o sociopolítica brasilera, ¿no? Tienen un montón de déficit, como hoy recién estaba diciendo Rivaldo, ¿no? Y hay mucha gente que te marca un montón de déficit dentro del país. Pero hoy el compañero Pablo Nievas estaba tirando algunos porcentajes, ¿no? En los que yo estoy muy de acuerdo con él. Y ahí es donde viene esta cuestión de... Yo lo que pienso es que si nosotros estamos como programa, ¿no? Como colectivo, estamos en contra de los caceroleros que salieron hace poco a pedir por los dólares y todas estas cuestiones, ¿por qué estamos a favor de una protesta que se da en una ciudad, en otro país, de la cual nos llega tamizada toda la información y de la cual no tenemos mucha información más que la fuerte represión y la muerte de uno de los manifestantes? Porque todo es convocado por las redes sociales. Dilma dijo, voy a convocar a los líderes. No hay líderes. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Que no sean públicos para mí no quiere decir que no existan personas que organicen. Bueno, pero ¿quién no va a estar en contra de una protesta contra la corrupción? Es como muy loco. ¿Cuál pero es entonces, el líder ¿por qué, de anticorrupción? ¿Por qué vos sí estás en contra? Sí, yo estoy en contra, pero digo, a ver, lo que creo que hay que ver es en perspectiva. Rivaldo dice, yo fui pobre y bueno, estoy de acuerdo con las protestas. Pero yo no creo que las protestas las estén haciendo los pobres, ese es el tema. Bueno, habrá 300.000 ricos que han salido a la calle. Bueno, ahí es cuando yo digo... ¿Cómo se explica que Dilma tenga 75% de aceptación y de buena imagen y de pronto tenga 1.000.000 de personas en las calles protestando? Bueno, pero puede ser... De la misma manera que se explica que Cristina tenga el 54%. Claro. Y aparte puede ser que... Bueno, pero estamos de acuerdo. Puede ser que no en todo estés de acuerdo y está bueno poder salir a la calle y quejarte. Está por bien. Más que sí, votas a una persona, pero después no estás de acuerdo con algo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rivaldo. Pero el Mundial es mañana. O sea, sí, ¿hace cuánto sí, lo podían haber hecho antes. La a saber, mundial? Capaz que por pasó ejemplo. Antes. Yo pensaba que no habrá pasado en Sudáfrica. Digamos, si Brasil es un país que no tiene condiciones, ni me imagino cómo habrá sido en Sudáfrica 2010. Según un sitio que estoy acá un millón, mirando, dice, ¿no? 1.000.000 de personas. Sí. Es como un es mucho. Es muchísimo. Sí, es mucho. Y bueno, yo en realidad no tengo la fuente exacta. No sí. sé si, Pablito, vos tenés alguna veo, fuente. Veo que encuentro. ¿Sí? Y que vos me estás diciendo que vos conocés la clase de protesta o la clase de marcha o la corriente de pensamiento que salió a la calle, ¿no? Porque vos me estás diciendo que no fueron pobres, precisamente, o gente que tenía mucha necesidad, sino que fueron a la protesta un millón de personas o muchas personas de ese millón eran como de una sí, sí, que de un estrato social. De un estrato social, claro, sí. Como un poco más elevado. Sí. Eso es lo que decís vos. Sí. ¿Y en qué te basás? En las fotos que has visto. No, en lo que he leído. Sí. Y en el tipo de protesta. La protesta no era para terminar con el hambre. La protesta no era para la inclusión de la gente. Uh-huh. Era una protesta genérica contra la corrupción. Primero, es cierto, era una protesta por la suba del transporte público. Pero que sí. Se dio marcha atrás el otro día. Y la que citar no fue el pero otro día. Sí, pero la que pasó se, bastante. La que fue el jueves, que fue una nueva marcha, digamos, que fue donde hubo los hechos más de violencia, donde quemaron y todas esas cuestiones, uh-huh. Fue después y la consigna era diferente. Entonces, ¿cómo puedes tener a gente que convocás por una cosa, que sí es un movimiento del pase uh-huh. libre, que bien nos decía Ángela, que también existe en España? Sí, que después se desvirtuó y hasta el movimiento pase libre, que era uno de los que convocaba, se le salió totalmente de control, claro. ¿No? La situación. Ahora, lo que yo digo es que en Brasil, un día después de que haya pasado todo esto, que después se siguió sucediendo, en Sao Paulo, que fue la única ciudad de Brasil, que empezaron a evaluar, un día después, empezaron a evaluar si podían negociar la baja del transporte público. Uh-huh. Después yo no sé en qué devino todo eso, ¿no? Pero empezaron a evaluar un día después, recién. No es que dijeron un día después, bueno... Igualmente, con esto decía Pablo, ¿no? Acerca de los porqué de la marcha. No creo que exista prácticamente en la historia una marcha multitudinaria que tenga que ver con una única consigna. Por general, es un cúmulo, son distintos sectores que sí, por ahí un objetivo en común es protestar contra el gobierno. Acá en Argentina ha pasado, el año pasado, el anterior, pero igual no llegaron a ser 1.000.000 de personas y acá no hay un mundial. Es verdad... que para que vos desprestigies a un país frente a la comunidad mundial de países, que mejor hacerlo ahora que están por hacer mundial. También es verdad eso. sí. Pero eso no quita que haya cosas a mejorar y que probablemente la mayoría de los brasileños o un millón de brasileños piense que esta plata es mejor invertirla en otras cuestiones. Claro. Pero que ese es un criterio que al Estado no sé, si vamos a poner esa como prioridad, bueno, entonces quejémonos de cómo se reparte la torta de los países. Es decir, sí. Bueno, pero entonces que hay un montón de otras cuestiones que no son solamente el mundial. Y pero sí. Cerremos la frontera y démosle de comer a toda la gente y que no exista más hambre. ¿Y quién va a estar de acuerdo con eso? ¿Nadie? Uh-huh. ¿O sí? No, yo creo que no, porque no es posible, de hecho no es viable. No, mucho no, me gusta, pero... no es viable. Ahora, lo que yo pienso es que Brasil sí tuvo un montón de adelanto, como estábamos contando hoy, ¿no? Pero, o sea, esto no quita que las personas que estuvieron ahí no tuvieran razón sobre el tema del sistema sanitario, sistema educativo, sobre el tema de falta de inversión. No quita que no tengan razón. No digo que no tengan razón. A mí, en general, estas marchas que se convocan por redes sociales y que tienen consignas que son genéricas o que son, por lo menos, que dejan ver muchos hilos que se ven detrás, intereses de clase, a mí me... No me causan simpatía. Yo quiero, ustedes sí. Yo quiero relacionarlo con algo. A mí yo no cuando, me causan simpatía. Cuando, yo quiero relacionarlo con algo. Yo estuve mirando un montón de medios de información, ¿sí?, televisivos, en diarios, hoy estamos mirando en internet, y lo que sí me parece raro es que, capaz que no estoy equivocado, ¿no? Uh-huh. Es que no vi un fuerte, no vi como una organización que tuviera la bandera ahí arriba. Uh-huh. Y yo lo relaciono con lo de 8N. Es fácilmente relacionable porque igualmente se convocó más o menos de la misma forma. Sí, yo en realidad no estoy muy informado de cómo se convocó. Pero a mí me llamó mucho la atención. La única organización que vi que estaba ahí adelante era Pase Libre. La única organización que vi. No sé si después de trasfondo hay más organizaciones o que llevaron como la protesta y todo, pero la verdad que no pude ver. Por eso yo lo relaciono y lamentablemente no tenemos un medio de comunicación al que podamos decir... Esto es blanco, como dice este medio de comunicación. No. Entonces, además bueno, está el tema de la... Porque tampoco lo podemos ver desde un punto de vista aséptico o que no tenga en cuenta la coyuntura. Es decir, la que reprimió la marcha de la semana pasada fue la Policía Militar de Sao Paulo. Sí. Que esto hubiera pasado es como que acá al 8N lo haya reprimido la Metropolitana. La Metropolitana, sí. Y después todo el crédito, todo el muerto se lo pesan a Dilma, ¿entendés? Uh-huh. Entonces vos decís... Ahí hay un contraste. Y la policía militar la policía de militar de Sao Paulo es como una de las más carniceras de Latinoamérica, me parece. Y digo, si el muerto se lo van a cargar a la presidenta como mayor responsable, no es justo. Como uh-huh. No es justo cargarle tampoco otras cuestiones de desigualdad, que encima Brasil es uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Tiene la brecha más grande entre ricos y pobres. Pero ahí me parece es donde... El reclamo... Los cambios no se dan de un día para el otro tampoco. No, bueno, pero ahí es donde el reclamo es justo, entonces. Vos mismo lo estás diciendo. Yo no digo que el reclamo no sea justo. Digo que me parece, como te dije antes... Oportunista, ¿no? ¿Qué? No me gusta cuando algo está convocado por las redes sociales y tiene consignas genéricas a las que cualquiera puede adherir. Es decir, si vamos a acabar con la pobreza, bueno, acabemos con la pobreza, digamos cómo y listo. Ahora, más para salud, es como acá también. Menos para fútbol para todos, más para los maestros. Es como... Siempre claro, hemos pero imagínate si acá hicieron un mundial. Claro. Y bueno, sí, bueno, es un tema. Tenemos que preguntarle a la gente... Sí. Viste que siempre cuando uno, como le dice, usted señora presidenta, como dice la nata. No, Nelson Castro. Usted señora presidenta, que seguramente me está escuchando. ¿Qué le parece todo este asunto? En realidad también, yo creo que hay algo que hay que decir, es que la noticia nos viene tamizada por un montón de medios. Pero claro. Como siempre. Sí. Y que es medio difícil de ver. Yo, no sé, la única noticia que vi así como con más extenso era que una señora se estaba haciendo rica porque vendía todas las máscaras de Vendetta, ¿viste? Y mostraban cómo la pintaba. Rica se está haciendo. Y sí, si tenés un millón de personas con máscara y sos la única que lo vende. ¿Vendía 5 reales cada máscara? Sí, y era como la viveza criolla, pero en Brasil, ¿viste? Sí. En Brasil. Sí, sí, sí. A viveza carioca. La viveza carioca. Sí. Vende más cariño, vende Vendetta. Bueno. Sí, perdón. Hay que ver qué tiene para decirnos también nuestros compañeros de Alemania. Sí, y bueno, si nos cuesta a nosotros, que estamos relativamente más cerca. No, no, pero por ahí se ve hay todo algo en otra perspectiva, más lejos. Sí, sí, es probable. Uh-huh. Podríamos escuchar un tema antes de hablar con Tomás. Sí. La cuestión técnica del Skype y todo eso está más aceitada. Pero bueno, no sé, anda preparándote, Tomás, decir. Entonces. Angie tiene mucho para decir, pero no lo dice. No. Se autocensura. Nadie se autocensura. No, por favor. Sí que se puede autocensurar. Uno puede elegir no hablar, pero no es autocensurarse. La censura siempre es impuesta. Siempre pasa con los mundiales, con las olimpiadas. ¿En España 82? No, Barcelona 92. Todos los países quieren que estén en su país, el mundial, las olimpiadas y tal. Se usa, sí, viene turismo, pero ¿qué? El dinero se usa para tapar los fallos de la ciudad, de las ciudades, lo tapan, sí, todo bien, el turista no va a ver nada, pero los problemas estructurales no pasó nunca. Van a seguir existiendo. No. Por eso no. En el 76 no. Aparte, otra cosa que yo siempre opino con respecto a esto 78. Es que las ganancias son privadas. No son públicas, no se reparten. No. Por más ganancia pero que haya, se derrama mundial, para el pueblo un poco. ¿Eh? Se derrama para el pueblo un poco. Sé lo que dijo mi profesor un día. Sí, estoy muy bien con la teoría del derrame, pero cada vez hacen las copas más grandes. Claro, no llega nunca el derrame, sí. Es como la gran excusa. Crean puestos de trabajo, sí. Un temporales, trabajo que dura. Precario. Exactamente, es precario. Bueno, es eso nada. Entonces, es que ganen mucho de ellos, así ganamos un poquito también nosotros. No, esa es una teoría que... ¿Es no eso funciona? Repartir la guita de... Parchecitos. ¿Es eso cerrar la frontera y que se acabe el hambre? ¿Otra pero vez? ¿Por a qué nadie va a cerrar le gusta la frontera? No van a... ¿Por qué esa sería la consigna? Bueno, nos metemos ¿por qué? Todos para adentro. Igual acabamos no es tan fácil hambre entrar como en Brasil. Como, no sé si saben... No sé, digo, es un extremo como para decir, bueno, si de verdad querés acabar con el hambre y de verdad querés que sea todo más equitativo, bueno, pero entonces, por eso ningún extremo salgamos es bueno. del sistema capitalista. Ningún extremo claro, es bueno. Claro, esa es la idea. Che, perdón, acá Tomás nos dice, desde vía Facebook, que ya va a salir por el Skype, dice, con respecto al tema de Brasil, ¿no? Se ve con la misma perspectiva de hecho, los alemanes dicen exactamente lo mismo, solo que no tiene una mirada tan profunda como la de ustedes. Somos mejores que los alemanes. Para mí somos superiores. Somos una raza. Dice Tomás, para mí es una pena lo que pasa en Brasil. La única área es ella. Bueno, nadie salió acá. Es una pena lo que pasa en Brasil y pena es que hayan reprimido y hayan habido dos muertos. Dice. Y bueno, sí. Sí, la verdad que estamos ahí. Por eso decíamos que el peso político también se carga sobre Dilma y yo no sé si eso es tan justo. Y bueno, en algún punto vos sos el presidente o la presidenta del país, digamos. Y sí, pero si la orden no la diste vos. Claro. Y habrá mecanismo. Bueno. Habrá mecanismo. Pero ahí el gobernador es del mismo signo político. Y Cristina nos mata, pero no nos recibe tampoco. Estaría bueno a Dalí lo escuche la gente, porque se está indignando de atrás del... Sí. Y bueno, habría que sumar un micrófono. Ah, ponete un microfonito, Daniel, para el próximo. La cuestión es que vamos a escuchar una canción ahora, que se llama... Ay, Carmela. Y después seguimos con... Es una canción popular del siglo XIX... contra las tropas de Napoleón, que después se usó durante la República, o sea, durante la República, la Guerra Civil. La Guerra Civil Española. Como sí. En contra de... Del franquismo. De, sí. Era el himno del Ejército del Ebro, el Ejército Republicano. Ay, Carmela, le decían al Ejército Republicano. Sí. Lo que pasa es que o sea, es una canción como muy antigua. Uh-huh. La escuchamos entonces. Muy buena. Sí. ¿Dónde la habrán grabado, no? En el 1800. Hay un disco anarquista. Es una canción popular, claro, con lo cual claro, va de boca en boca. Cantar cualquiera. Perdón, acá Tomás completa su opinión y dice, yo no creo que Dilma sea la responsable, lo que sí es que algo debe hacer al respecto. Digamos, sí. ¿Va a hablar con los líderes? Ahora, ¿no encontrar un líder de todos esos? Sí, pero los líderes nos reprimieron y mataron a la gente. En todo caso tendrá que ver cómo hace con la policía. Bueno, pero como yo le dije antes, a Dilma no le tembló el pulso cuando tuvo que echar un montón de ministros por corrupción y los echó a todos. Y los están juzgando ahora. Me parece que como que estamos hablando de cosas distintas. Pero bueno, vale, lo dejamos ahí porque si no vamos a estar atrás. Yo la noche con este tema. Con marea alta no se puede pescar, dijo una vez un amigo cuando no tenía nada que ver el asunto. Dijo, sí. Bueno, como para uh-huh. sumar para, a la sí, para dispersar. Ahora sí, y mi abuela cabecea calefones, dijo un profesor. Sí. Bueno, escuchemos ahí Carmela. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba la. Una noche el río pasó, ay Carmela, una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. donde sopra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sopra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataque muy rabioso, rumba la, rumba la, rumba la. Contraataque muy rabioso, rumba la, rumba la, rumba la. La otra noche fueron mil, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche fueron mil, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la, rumba la, rumba la. Pero igual que combatimos, rumba la, rumba la, rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Bueno, seguimos con el debate a full, ¿no? Porque lo que está pasando en Brasil, para mí que nos toca muy, muy, muy de cerca a nosotros, ¿eh? Tiene mucho que ver con la realidad de Latinoamérica, con una coyuntura latinoamericana tiene que ver, ¿no? Y también mundial, porque Los Indignados nació, me parece que en España, ¿o no? Sí, y después, bueno, y fue como muchas manifestaciones. Y fue como desde las redes sociales y todo eso. No había como un cabeza que él dirigía a todos. Y aparte, que a veces no estaba tan de acuerdo. Aparte de Fuensol como el centro de sí. Los indignados que estuvieron acampados. Sí, que estuvo Galeano, me acuerdo. Sí, ahí que salió después en cada pueblo o en cada barrio de la ciudad, en mi caso, en mi pueblo, había asambleas populares los domingos, a la cual asistí varios domingos. Y no me terminó de cerrar porque era como cada domingo uno lleva adelante la asamblea y tal. Y a veces está bueno también como tener como varios, no sé cómo decirlo, representantes. Sí, porque si no como que se diluye todo demasiado. No sé. Es que es la cuestión de la democracia. Ya. Yo creo que de verdad que sí, que la democracia tenemos que ampliarla y demás. Pero no, o sea, no podemos hablar todos de todo al mismo tiempo. No, porque no se llega a nada. Y eso pasó en mi pueblo, al final ya no se hacían las asambleas. Uh-huh. Igual los indignados en España, en Madrid, en Barcelona, creo que no es lo mismo que los de Brasil o los de Argentina. Claro, pero distorsiona un poco. No, porque pensaba, porque esto decía Ale que tenía que ver mucho con la coyuntura latinoamericana, pero digo, al ver lo de B de Vendetta y ya el nombre, los indignados, también tiene que ver con una cuestión mundial que ha venido pasando desde hace un par de años acá. Estamos tratando de comunicarnos vía Skype, o como se diga, Skype, con Baviera, Alemania, a ver qué. Uh-huh. Porque Tomás nos va a hablar hoy del anarquismo, un cachito. para seguir ampliando nuestros conocimientos. Así que ya no, nos conectamos y hablamos con el amigo. Sí, hoy para charlar, seguir charlando un poquito más sobre esto, ¿sí? Yo quería hacer como una especie de... ¿De qué? De no sé si de memoria o qué, ¿no? Con respecto a algo que está pasando, que nos pasa acá en la zona, ¿no? Y que tiene que ver con una línea de colectivo también. Sí, y que tiene que ver con la línea de colectivo 365. Y yo le quiero decir a los empresarios... Independencia Metropolitana. Claro, yo le quiero decir a los empresarios, loco, déjense joder, por 15 cuadras no deben poder cobrar 3 mangos. Digo, no, me parece una falta de respeto. Yo llamé a la CNRT, que es la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, sí. Y te dan un número que es provincial, ¿no? Porque dice, esos son reclamos provinciales. Y vos llamás al 0800-666-9666, me lo acuerdo porque tenía mucho que ver con el diablo. Uh-huh. Entonces dije, claro, no podía ser la de otra forma. La numerología, ¿no? Según Pablo Nieto. Y no te atiende nadie. Uh-huh. Y llamé muchas veces. Y no te atiende nadie, porque vos decís... Entonces, ¿dónde queda nuestra capacidad? ¿Eh? Entonces, ¿qué hacemos? Quejarnos. Lo que hicieron los colectiveros. No, bueno, pero no es culpa de ellos. Lo que hicieron los brasileños. Pero algunos se ponen la gorra mal. Sí, digan estos términos. Pero están alienados. Bien, Angie. Está bien. Está haciendo el análisis que nosotros no hacemos en otra. Están alienados. Ahora, que muchos, aparte de estar alienados, se sumen. Se pongan la camiseta. Te digan, no, te bajas ya. Escúchame, una vez escuché una frase que era como esta, la del blog. Y un tipo le dijo, que te ganaste el volante de oro. Buenísimo, típico, era como un premio a los colectiveros, ¿viste? Sí. Era como el premio del volante de oro, ¿viste? El premio para el colectivero más gorra de todo. Sí, igual yo les tengo cariño a los colectiveros. No, lo siento, qué cariño. Voy en contra de todos. No, a yo... mí me tratan bien. ¿Y por qué? Porque son mujeres, claro, y porque tenés acento. Siempre la tratan bien. Y porque tenés acento. Claro. No, pero si no se me es nota. Una gran ventaja. Me dais no se me nota. ¿Me dais de 2.50? No, sí, se te nota. Si no se me nota. ¿Me dais de 2.50, por favor? Bueno. Pero aquí no hay pesetas, tía. Pasa nomás. Perdón. Con 1 euro paga un viaje a otro país. Con moneda a Uruguay, más o menos. Por eso. Ponele 1 euro al azul y sabes qué, te vas hasta Jujuy y volvés. Todo. Sí, más vale. No, aquí no. Bueno, aquí no. Creo que estamos conectados con Tommy. Habría que escucharlo. Sí, acá estoy. Hola a todos. Perfecto, bien. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va, Tomás? Muy bien. Muy bien, acá. Bueno. Mucho calor y lluvia. ¿Calor y lluvia? Aquí ha llegado el invierno. Sí, no, es un comienzo de verano de mierda. Okay. Estaría siendo muy gráfico. Bueno, pero si hace, pero si hace calor, anda a mojarte un ratito la lluvia. No, pero bueno. Yo te lo cambio, Tomás. Es la verdad. Acá hace lo mismo, pero con el frío. Sería. Empezamos el 20, empezó el invierno. Estoy súper comienzo el invierno. Sí, no. Pero debe haber un... ¿En serio? ¿También hay un clima muy malo allá? Porque suele ser mejor el mal clima argentino que el mal clima alemán, en serio. Y acá hay frío. Y no, hace frío. No cae nieve, por ejemplo, en Buenos Aires, en nuestra parte. Por ahí en la costa sí, o en el sur sí. No más frío. Ahora sí. Hace mucho frío. Sí. Bueno, compañero, contanos de qué nos vas a hablar hoy un cachito. Bueno, hoy les voy a hablar un poco de la anarquía. Y bueno, en fin. Bueno, para empezar un poco, quiero contar que, bueno, a pesar de que sea una palabra a la que se la nombra, ¿no? Como sinónimo de caos político, sí. Social, o sea, significa falta de gobierno, ¿no? Ajá. Claro. Se la nombra como sinónimo de caos político-social por aquellas entidades y personas que pretenden sostener un gobierno, ¿no? O sea, sí. Por eso es lógico que la nombren así peyorativamente. Y hice una lista de lo más o menos de las sociedades organizadas sin Estado de los últimos más o menos 100 años en el mundo. Y bueno, hay, por ejemplo, como resultado de la revolución magnovista, de corte anarco-comunista, existió entre enero de 1919 y agosto de 1921 el territorio libre, o Magnovía, en la actual Ucrania, ¿no? Después, en la provincia libre de Jinmin, en Corea, entre 1929 y 1931, también. Y también acá, comunidades comunidades anarcosindicalistas en España durante la Revolución Española, aunadas en la colectividad, como el anarcosindicalismo en Cataluña, entre el 21 de julio de 1936 y el 14 de junio de 1937, y en Aragón, entre el 6 de octubre de 1936 y el 10 de agosto de 1937. Ahora, la que hoy todavía actualmente es anarquista es la Ciudad Libre de Cristiana, que es en Copenhague, Dinamarca. Es anarquista desde el 26 de septiembre de 1931 hasta la fecha de hoy, y allí gobierna la Asamblea General, formada por ciudadanos de la cristianía, por democracia directa, ¿no? O sea, cristianía por el nombre, digamos, antiguo de la ciudad de Copenhague. Nada tiene que ver con el tema de la religión. Sus leyes son propias e independientes del Estado danés, por lo cual no pagan impuesto al mismo. O sea, los tipos, o sea, tienen una democracia directa, no pagan impuesto al Estado, y bueno, deciden, digamos, en como un acuerdo y en paz todo lo que pasa ahí. Entonces, bueno, me pareció como bueno empezar así, porque si bien cuando uno dice anarquismo suena un poco como increíble o... Sí, imposible. Claro, sí, por muchos, ¿no? Y como dije antes, por muchos que quieren sostener y apoyar a gobiernos, ¿no? Que son a veces bastante cruentos como... O viven situaciones cruentas como la situación que está viviendo nuestro país vecino, Brasil, que la verdad me da mucha pena. Y bueno, para seguir más o menos... escribí acá que, bueno, ser anarquista para mí no tiene relación alguna con la destrucción, ¿no? En fin, destrucción de lo que sea, edificios, emblemas, con también la agresión a personas, ¿no? Que no estén de acuerdo con nuestra ideología o forma de pensar. Para mí ser anarquista tiene mucho más que ver con no reconocer dichos emblemas, dichos edificios, ¿no? Dichas ideologías que están más cerca del lado de la esclavitud que de la libertad, ¿no? Y por lo tanto, para mí son todas esas cosas que esclavizan, esas tendencias y esas ideologías que tienden a esclavizar las mentes de muchos seres humanos, que son hermosos, pero lamentablemente los llevan a un lugar que es muy, muy oscuro. Yo lo que hago es tiendo a ignorarlas. Para mí son inexistentes. O sea, sé que existen, pero me esfuerzo mucho por ignorar. O sea, yo sé que existen y puedo, con mi libertad y desde mi lugar, pelear y luchar por tratar, inclusive, de salvar a aquellas personas también que están, bueno, sí, alienadas, ¿no? Por este sistema capitalista. Y bueno, por eso prefiero. Acá un poco para mechar un poco el tema de la radio, prefiero un libro a un diario y escuchar la radio o ver televisión, ¿no? O sea, es eso. Y bueno, también decir un poco que siempre me dio asco la hipocresía y la falta de libertad, y me dan tanta lástima aquellas personas que prefieren esclavizarse para tener algo a qué aferrarse, a no tener nada y tenerlo todo, teniéndose a sí mismos en libertad. O sea, no me siento un héroe, sino un antihéroe. Pretendo y cambio muchas cosas de mi lugar y lo seguiré haciendo. Bueno, y para mí, o sea, esto es por una tierra libre de esclavitud y repleta de libertad, anarquía eterna. El anarquista Tomás, y bueno, por lo que escuché hoy, séptimo anormal, no sexto. Bueno. Claro, bien, bien. Claro que sí. Sí, seguro. Sí, perdón, necesito decir algo. Lo que estoy pensando es que cuando vos lo planteas desde un punto de vista a priori individualista, o sea, desde el yo... ¿qué hacemos con el resto? Porque solamente con ignorarlos no vamos a... No, seguro. Por ahí no lo expresé, digamos, muy bien. Igual, ojo, obviamente que respeto muchísimo tu postura, me parece muy interesante. Yo lo digo, gracias. Yo lo digo por empezar por uno mismo. O sea, no lo digo por una cuestión de que debe quedarse en uno y no compartirla con el resto. En un momento también te dije, les dije un poco también de... ayudar con el sentido de libertad que uno tiene a los demás, ¿sí? Claro. No discriminar al otro, por ejemplo, no discriminar a un capitalista, a un, por ejemplo, un yuppie capitalista, un multimillonario, que es más, le da placer ser así. ¿sí? Sí. O dice que le da placer. No discriminarlo por eso, no decir, loco, vos no sos de mi palo, chau. No, ¿por qué? O sea, está bien, sí, no de tu palo, pero bueno, puedes sentarte a hablar con él y todo eso, o sea. Paulo Freire decía que en realidad el oprimido tenía que liberarse a sí mismo y liberar al opresor también, que por eso no lo quería ni lo de derecha ni lo de izquierda tampoco, claro. Pero me parece que tenía que ver con esto que decís, bueno, un tipo rico y qué sé yo, también está alienado, obviamente no sufre la opresión como la sufrimos todo el resto de nosotros, pero también una persona, sí, incluso la ejerce también, claro, ¿no? Es que es muy jodida la alienación. Cuando uno está alienado, no es que, a ver, no significa que uno está sufriendo conscientemente. Por eso se dice, la palabra es alienado. Claro. Uno cree que tiene placer, uno cree demasiadas cosas. ¿Sí? Es más, las siente y las cree como un católico cree en la Santísima Trinidad. Era como y el traidor de sacarle eso de la cabeza. O sea, no se lo podés sacar. Y no le vayas a decir que Dios no existe, porque ahí es un pecado mortal. Bueno, Tomás. Es eso. Tomás, yo sé que estoy tirando cosas que, o sea, lo digo con no mucho me respeto todo lo que dije, ¿no? O sea, Tomás. Sí, pero igualmente. ¿La escuchás, Ángela? ¿Me escuchas? Sí, ahí la escucho ahora. Ah, no, te quería preguntar si tú fuiste a Cristiania. ¿Pudiste ir? Ahí no te escuché bien, a ver. Que si pudiste ir a Copenhague, a Cristiania. Lamentablemente todavía no. Dinamarca es un país que me llama la atención justamente por ese tema. Y porque además tiene uno de los índices de de sociedades pacíficas más altos del mundo. O sea, después de Nueva Zelanda es el segundo. Dinamarca como país. Sí. O sea, me llama mucho la atención. O sea, y sí. Realidad originalmente me llamó mucho más la atención que Alemania, ¿sí? Lo que pasa, bueno, como expliqué la otra vez, cuando llegué acá, o sea, estaban mi madre y el esposo del ex esposo de mi madre estaban acá y, bueno, estaban en Dinamarca, pero bueno, no queda tan lejos tampoco, que es un país limítrofe, así que... pero igualmente quería redondear esto que me has dicho, ¿no? Que era por el tema de... que se entienda, por favor, que se entienda bien. Yo no lo digo desde un lugar individualista a nivel... Claro, vos lo decís como un punto de comienzo. No soy partidario del individualismo y ya está y se acabó. Para mí, o sea, a nivel como... O sea, para mí todo empieza por uno, ¿no? O sea, todo empieza por uno. O sea, sí. Y todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que... O sea, toda la gama de colores y saquémosle esos adjetivos también, ¿no? O sea, para mí el sentido de anarquismo empezó en mí... Pude a través de mi vida o a lo largo de mi vida, no te digo, cambiar, ¿no? Porque no me parece un término muy dictatorial, o sea, cambiar, o sea, ¿no? Sino influir en demasiadas, en muchas ideologías de muchas personas y, bueno, de alguna manera influir para bien o en pro, ¿sí? Por lo menos desde mi punto de vista. No sé si los demás pensaron lo mismo, qué sé yo, habría que preguntarle a ellos, pero... ese es el tema, nada más. O sea, es justamente el tema del debate. O sea, el tema de que se hable el debate y uno poder sentarse y hablar con un yuppie, con un ultracapitalista, con otro que es millonario, que tampoco es, pero no es yuppie, pero sin embargo vive bien y no quiere problemas con eso, claro, del anarquismo. No, igual me parece, más allá de sí. o junto con tu opinión y definición de anarquismo. Esto de llevarlo al plano histórico, ¿no? Y ponerlo así en concreto, decir, bueno, acá funcionó de esta manera, en este lugar, en España, en Copenhague todavía, digo, después de casi 70 años, o más, por lo menos. Sí, que o sea, sigue funcionando. No estoy totalmente de acuerdo con, por ejemplo, con Dinamarca. Dinamarca, no sé bien, Dinamarca tiene una monarquía parlamentaria. Sí. La reina, que es la más simpática de todas las reinas conocidas, de hecho, es Margarita II, que es verdad, es la reina más simpática que existe sobre el planeta Tierra, no hay ninguna más simpática que ella. La reina de corazón. Una tipa se está sonriendo todo el tiempo, se duerme sonriendo, seguramente. Quizá consume alguna sustancia, vaya uno a saber de los reyes. ¿No? Que por ahí es legal, seguramente, eso me cruzó por la cabeza. ¿Estás segura que está riendo o está mandibulando? No. Puede ser que tenga demencia, senil y bueno, se habrá quedado así. Igualmente, o sea, eso no concuerda mucho con el tema del anarquismo. Más simpática que Merkel es, ¿no? Totalmente, más simpática que Merkel, escuchame. No es tan vecina, difícil, no es tan difícil. Es más simpático que... Exacto, no. Pero eso, o sea, la forma de gobierno que tiene Dinamarca, oficial, no tiene nada que ver con... O sea, el anarquismo y con la monarquía no tiene nada que ver. O sea, la anarquía y la monarquía... No, son opuestas. Son cosas... opuestas. Sí, sí, sí, sí. Opuestas y no opuestas complementarias. Entonces, claro. Igualmente... volviendo al tema, para mí creo que se puede ser anarquista segundo a segundo en cada cosa que uno hace, ¿sí? O sea, al educar, por ejemplo, en la educación, al educar también uno puede ser anarquista. No, o sea, y con esto no estoy diciendo inculcar el anarquismo a niños en la escuela o desde la primaria. No, no, sino una educación un poco más libre, no ser tan autoritario, ¿sí? No. No desempeñarse en una escuela como profesor o como maestro si estuvieras en una cárcel, ¿sí? Es eso. Es así el tema. O sea que Hernán es anarquista. Claro. No sé. Sí, totalmente. Claro, sí. Nuestra práctica sí. Es en base a la educación popular, que también, ¿cómo se trata ¿Cómo? De eso? Nuestra práctica, en el trabajo en los centros comunitarios, o no sé, Hernán como profesor, es la educación popular, que también... No está en sí, el anarquismo, pero creo que tiene como también cosas en común. Bueno, es lo que se intenta. Para dar muestra de ello, en mi próxima clase de educación en el FINE, la gente me va a evaluar a mí. Y les causa mucha risa a ellos. Y está bueno eso. Y a mí también. Está bueno. Una señora me dijo, vos sos el Che Rastrudo, me dijo. Me hizo reír mucho. No, ojalá. Ni una clase ni otra. Está bueno esto de evaluar al docente, de evaluar al profesor, porque a mí me lo hicieron te das cuenta, ¿no? De lo que la gente aprendió con vos, de lo que siente por vos, muy, de muy lindo, la verdad. Un montón de cosas que tienen que ver, no solamente lo estricto a los contenidos que vos diste. Va más allá. En la escuela, va mucho más allá. ¿Entendés? Va mucho más allá, me parece. Claro que sí, porque también es bueno inculcarle a todo ser humano que no hay una sola forma de hacer y de ver las cosas, sino que hay múltiples, infinitas, ¿sí? Entonces, digamos, amplías, ¿sí? La ideología de muchas personas, la cabeza y el alma de muchas personas, o sea, es impresionante. Es bueno, así. Entonces, o sea, quizás por eso, o quizás es la razón fundamental por la cual soy anarquista, porque nunca estuve de acuerdo con las formas de gobierno totalitarias y las ideologías totalitarias. No, a veces te encuentras con personas que dicen que son demócratas, pero en realidad son fachos disfrazados. Bueno, Tomás, escúchame. Ya vamos cerrando, nos quedan muy poquitos minutos de programa y te invitamos a que pienses cosas para el sábado próximo en que las temáticas o los tópicos van a ser uno u otro, seguramente, que va a ser la existencia de Dios y o la naturaleza humana. Uno de esos dos temas van a ser los que nos van a ocupar el sábado próximo, así que bueno, te invitamos a que vayas escribiendo algo, reflexionando algo sobre el tema para estar charlando. Ya estuve adelantando algo en algún comentario, digamos, subliminalmente, pero me encanta, voy a escribir sobre la Se armó un debate interesante. Se armó un debate interesante en torno a lo que es naturaleza humana. Claro. Sí. Acá hablamos, estamos debatiendo si somos animales o no somos animales. Pero bueno, te lo dejamos ahí para que vaya. Lo somos y no lo somos, claro. Está muy bien también un comentario que hizo muy interesante, que hizo Pablo, que no estaba, algo así como que no, ¿cómo era? Que no estaba de acuerdo con la antropología o que le parecía que no. Creo que la antropología no sirve para nada. No, está bien, es interesante. Bueno, chicos, muchísimas gracias. No tiene ningún fundamento y, igual. En serio, de todo corazón y bueno, hablamos el sábado que viene. ¿Sí? Bueno, estamos en contacto, Tomás, en la semana. Muchas gracias. Un gran saludo para vos, para Vivian, para tu familia. Y bueno, ojalá que... Gran saludo de Vivian también para ustedes y de mi parte un abrazo y en serio, sigan adelante y gracias. Gracias por brindar tanta buena onda y tanta buena energía cada sábado, en serio. Bueno, un abrazo grande, Tomás. Abrazo, Tomás. Chao. se pudieran mantener así. Ojalá fueran menos tiempo soldados y más tiempo seres humanos. Incluso como soldados de nuevo tiempo. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Como la luz de un sueño que no raya en el mundo pero existe, así he vivido yo, iluminando esa parte de ti que no conoces, la vida que has llevado junto a mis pensamientos. Y aunque tú no lo sepas, yo te he visto cruzar la puerta sin decir que no, pedirme un cenicero, curiosear los libros, responder al deseo de mis labios, con tus labios de whisky, seguir mis pasos hasta el dormitorio. También hemos hablado en la cama, sin prisa. Muchas tardes, esta cama de amor que no conoces, la misma que se queda fría cuando te marchas. Aunque tú no lo sepas, te inventaba conmigo, hicimos mil proyectos, paseamos por todas las ciudades que te gustan. Recordamos canciones, elegimos renuncias, aprendiendo los dos a convivir entre la realidad y el pensamiento. Espiada a la sombra de tu horario o en la noche de un bar por mi sorpresa, así he vivido yo. Como la luz del sueño que no recuerdas cuando te despiertas. Luis García Montero. Madre Santa, pon tu mano en la mía y no te va. Sí, bueno, acabo de leer un poema de Luis García Montero, que es un escritor español. Este poema lo conocí a través de un cantautor español que se llama Quique González, tiene una canción que se llama Que tú no lo sepas, que está como basada en este poema. Después fui investigando más y nada, quería compartirlo con ustedes. Bien, buenísimo. Bien, muchas gracias. Y la verdad que sí, excelente. Además, no sé si es mi percepción solamente o cada vez Angie se va animando un poquito más. Sí, sí. Un poquito. Se va soltando. De a poquito. Y el sábado que viene... Quién sabe, capaz que trae un cuento recontra zarpado. De dos horas. Va a leer Cien Años de Soledad. Y haga vivo. Efecto con, claro. Y haga efectos así con la boca o y todo Don así, Quijote medio de academia de policía, algo así, ¿viste? Haga beatbox. Claro. Bueno, listo, nos estamos despidiendo. Bueno, nos estamos despidiendo. Nueva costumbre, lo dije bien. Están los amigos, una nueva costumbre. Así que hasta el próximo sábado, los saludos quedan para otra ocasión. Sí. Saludos a todos. Bueno, el próximo sábado. Saludos a todos. Muchas gracias, Daniel Zambrana. Muchas gracias. Perdón, el sábado próximo, micrófono del otro lado. Sí, para sí, el debate. Sí. Cualquiera de los dos me parece que son interesantes como para compartir todas las opiniones de Dani. Perfecto, hasta el sábado. Hasta el sábado. Cantando esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sojuzgar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Thank you. barrio San Atilio, José Cepaz, provincia de